Comienza un nuevo programa de Volei 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volei 631. El equipo está por salir. Hola, hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Volei 631. Comenzamos un nuevo programa, el programa número 18 de este año, ya hoy en el 25 de agosto, así que nos quedan varios programas todavía en lo que queda del año. Hoy con un martes nuevamente soleado, como nos tocó el martes pasado, por suerte, y también con mucha información sobre el volei, sobre todo de la selección, muchísima información también de la Liga Metropolitana. Y ya que hablamos de la Liga Metropolitana, vamos a saludar a una referente del volei que cumplió años ya ayer, Alicia Casamiquela. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Vos o quién sos? ¿César? César, sí, señor. Sí, hola, César, mucho gusto. Bueno, feliz cumpleaños primero, aunque ya haya pasado un día. No importa, estoy dentro de los 80 todavía. Imagino que lo habrá celebrado. Sí, estuve con mi familia, algunos amigos que pasaron a saludarme, recibí muchos saludos. También tengo que reconocer que cuando me levanté no estaba muy feliz. Hay ausencias que se sienten todavía. Y yo siento mucho la ausencia de mi marido. Claro, y hoy para continuar, hoy volviendo al boli nuevamente, ya se va para el poli en un ratito. Sí, dentro de un ratito me voy para allá. Así que a seguir viendo a las lobas seguramente. A las lobas no. A las inferiores. Hoy me dedico a las menores. Ah, bueno, como muy tengo bien a cargo todo el volei, claro, arranco con las menores y después con las mini, que a mí me encantan, porque ver a las chicas, a las nenas queriendo tomar la pelota, son tan chiquitas algunas que me siento feliz en eso. ¿Es lo que mejor le hace en este momento el volei? No sé si es lo que mejor me hace, pero me hace sentir viva, me hace sentir que me sigo emocionando, que puedo reírme y puedo seguir llorando, y a veces lloro con emoción feliz y a ver, el volei me hace sentir viva. Es que puedo, y tengo 80 años y digo, caramba, todavía tengo ganas. Y a veces me asombro yo misma, ¿no? Pero bueno, es lo que es. ¿Qué tal, Alicia? Te habla Enzo Belén. Un gusto. ¿Quién? Enzo Belén. Un gusto, Alicia. Ah, vos sos Enzo. Bueno. Y un feliz cumpleaños también, más allá que pasó muchísimas un día también. Gracias. Bueno, sí, como dijiste también, que todavía te hace feliz el volei. Hay que recordar también que tuviste mucha trayectoria en todo en este deporte, que empezaste de muy joven y en una época quizás que todavía sigue siendo, ¿no? Muy machista el deporte en sí, y sí, que en su momento fuiste la única entrenadora mujer dentro del deporte. Sí, mira, fue tan así que yo te voy a contar una cosa que me pasó hace unos años. La Federación Internacional de Volei hace un reconocimiento por primera vez a dos mujeres que están a cargo de equipos de alto nivel. Y salió mi nombre de casualidad, porque yo no lo esperaba, le recibí una tarjeta de felicitaciones y qué sé yo, y fue nombrada la que era entrenadora de la selección china, que era una mujer, la primera vez, y también salió mi nombre. O sea que sí, me parece que yo soy de las que empezó a abrir camino para la mujer, y esto es así, tanto es así que después han surgido bastantes mujeres como entrenadoras. Por eso yo digo que, a ver, sin ser feminista, y no soy una mujer a ultranza, que toda la mujer, yo siempre digo que la historia va en breve nomás, va a decir, ya nunca más detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo que detrás, nada, al lado de un hombre siempre hay una mujer. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Hola. Hola. Se cortó. Se escucha, a ver, si se escucha. Hola, Alicia, ¿nos escucha? Hola, hola. No, bueno, parece que no nos escucha Alicia, se ha cortado la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Alicia Casamiquela, una mujer que es el vóley, significa, es un sinónimo de lo que es el vóley, no solo en nuestra ciudad, sino también en nuestro país, creo, ¿no? Por todo el recorrido y todas las cosas que ha logrado Alicia Casamiquela en lo que es el vóley. Sí, la verdad que, bueno, una entrenadora que le ha dado y le da muchísimo a este deporte. Y bueno, como lo decía Enzo, el hecho de haber sido un poco un emblema dentro de... Pasa que yo a ustedes los estoy... A César no, lo escuchaba bien. Pero a vos te estoy escuchando con alguna intermitencia. Bueno, te saludo de nuevo, Alicia. Feliz cumpleaños también. Quería consultar si... Te estoy escuchando muy mal. A ver, ahí me escucha mejor. ¿Vos nos escuchás que hace ruidito? ¿Escucha ahí, no? Sí, a ver, vamos ahí. A hablar a ver si te puedo entender sí. Bien. A ver, ahí se escucha. Bueno, tenemos algunos problemitas ahí, Alicia, pero bueno, sí. a mí me escuchás bien. Yo te escucho. Perfecto. Bueno, hablabas mucho del machismo recién por ahí y de que son muchas las mujeres. Bueno, en gimnasia ya es una costumbre. Estuvo usted, después estuvo Daniela Preiti, ahora está Paula, así que todas mujeres. Sí, yo en realidad cuando empecé el vóley lo empecé sola, en gimnasia siendo entrenadora, y siempre le di paso a las jugadoras mías que eran profesoras de educación física y las puse como entrenadoras y en realidad éramos casi todas mujeres. Después fui incorporando algunos varones, pero sí, en realidad últimamente he puesto todas mujeres. Yo desde el año 85, después me puse a Daniela Preiti, otra mujer, y como necesitaba alguna referente con mucha experiencia, la convoqué a mi hija, que ella no quería, pero la convoqué a mi hija porque no la convoqué porque fuera mi hija, porque ella tuvo la desgracia de ser jugadora y la entrenadora a su madre, porque la exigencia mía siempre era mayor para ella. Pero no, la puse a ella sabiendo que iba a andar muy bien y bueno, no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad. Y le salió muy bien porque hoy por hoy ya con todo lo que hizo el año pasado y lo que viene haciendo... Sí, por suerte. El tiempo me ha dado la razón. Bueno, Alicia, hoy al principio mencionaste a Rodolfo. Escucho. Hola, ¿me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás ahí? Sí, a ver. No, hoy al principio mencionabas a Rodolfo y lo importante que es en tu vida, aún hoy que no está. ¿Qué significa no, no te qué puedo significó? Escuchar. Perdóname, pero no te no puedo hay drama. Escuchar bien. A ver. ¿Será mi teléfono? Puede ser. Hoy bueno, ¿querés que te dé un número, otro número de teléfono que seguramente no vamos a tener este problema, que está al lado mío? Dale, te dejamos en línea con el productor a ver si ahí arreglamos el temita este. Bueno, los problemas de las comunicaciones. Sí, que a veces se complica un poco, pero bueno, ahora seguramente se va a solucionar. Sí, bueno, complicado, pero interesante lo que estaba comentando. Acerca de bueno todo lo que es este arduo trabajo en el vóley femenino, todas las jugadoras que ha formado, que luego han tenido paso por la selección argentina, que han ganado campeonatos. Claro. Y sin duda, bueno, marcó una etapa en el vóley argentino, más que femenino solamente, porque lo he hecho en gimnasia, en ese gran equipo de gimnasia a fines de los 90, a principios de los 2000, que realmente fue un equipo histórico para el vóley de la Ciudad de La Plata. Me parece que uno habla de vóley en La Plata y Casamiquela es un apellido que está siempre presente. Y hoy con la hija, con Paula Casamiquela como entrenadora de las Lobas y que decíamos, le está yendo muy bien. El año pasado Gimnasia logró una gran cantidad de invictos y ahora también continúa sin perder partidos. ¿Estás hablando a mí? Ahí está, Alicia, estamos de nuevo. ¿Nos bueno, escuchás bien ahora? Ahora te escucho bien. Perfecto, sí, decían los chicos. ¿Me escucha ahí, Alicia? Sí, lo escucho bien. Bárbaro. No, le quería preguntar, Enzo mencionaba hoy la gran trayectoria que ha tenido usted. Si una de las máximas satisfacciones es cuando una jugadora que usted conoció desde muy chica, luego ve que triunfa en, incluso en el exterior o en la selección, como le ha pasado con varias jugadoras a lo largo de su carrera. Sí, muchas, muchas. Realmente muchas, sí. Hasta he tenido la satisfacción de que todas las jugadoras mías, el equipo completo, fueron a jugar el Mundial a Japón en la selección. Y eso fue, para mí fue un orgullo. Hola. Sí, esa fue una de las mayores satisfacciones, podríamos decir, a pesar de ganar títulos porque, y eso. Yo tenía un equipo muy bueno, habíamos trabajado mucho tiempo para formar un equipo muy competitivo, porque me parecía que Gimnasia se lo merecía, porque Gimnasia es el decano también del vóley en el país y en Sudamérica. Y me pareció, y yo trabajé cuando empecé la segunda parte de mi carrera en Gimnasia, me pareció que Gimnasia se lo merecía. Y con el apoyo de los dirigentes en aquel momento, despacito a despacito fuimos armando un equipo competitivo. Tan competitivo fue que citaron a las 12 jugadoras de Gimnasia para que vayan a jugar por la selección y fueron a Japón todas. Y hoy, viendo a las Lobas desde afuera, ¿se sufre mucho o se sufre más desde adentro siendo entrenadora? No, se sufre más desde afuera. Se sufre más desde afuera. Es como el fútbol, ¿viste? Claro. Sí, yo creo que Pedro Troglio o cualquiera de los entrenadores sufren mucho cuando las cosas no se van, pero cuando vos estás de afuera y te das cuenta que estás mirando, yo por lo menos semblanteo a los entrenadores y demás cuando veo fútbol o cualquier otro deporte, el sufrimiento de ellos es porque las cosas no le están saliendo bien a algunos jugadores. Y ahora de afuera yo digo que lo sufro mucho más porque me doy cuenta del sufrimiento que tienen las jugadoras más el entrenador. Entonces yo lo sufro doble. Alicia, hoy al principio mencionaste a Rodolfo, lo importante que fue para tu vida. ¿Qué significó en sí Rodolfo en toda tu vida, además que lo comenzaste a conocer también a partir de que comenzaste también a conocer el vóley como pasión? Sí, sí, así fue. Yo lo conocí a Rodolfo justamente en el club jugando vóley. Y ahí empezó nuestra relación. Y fue continua hasta que falleció. Estuvimos 52 años juntos y siempre él entró en el ámbito del vóley, debe ser porque estaba yo en eso, y llegó a ser presidente de la Federación Argentina, presidente de la Federación Metropolitana, un referente también del vóley argentino, y especialmente un referente del vóley en Gimnasia, porque fue el que me acompañó en el espaldarazo que me dio la comisión directiva, porque, a ver, si los dirigentes no te ayudan, es muy difícil. A pesar de los inconvenientes económicos que tenemos y demás, que siempre necesitamos ayuda de afuera, porque, bueno, Gimnasia es un club de fútbol con deportes, y entonces la prioridad siempre la va a tener el fútbol, como en algún momento la tuvo el fútbol, después el básquet y después el vóley. Pero bueno, eso hay que saber manejarlo. Para eso existen las políticas de relaciones, y hay que tratar de convencerlos de que el producto vóley es un producto que solamente es uno de los pocos buenos que tiene en Argentina, y está Gimnasia ahí, ¿no? ¿Qué siente con tanto cariño del público? Porque usted es una de las más queridas, muy respetada también. Sí, mira, hay una cosa que yo estaba hablando justamente con mi hija, lo hablé ayer y hoy lo volví a retomar, y yo le decía que la sorpresa que me he llevado, yo he recibido muchas, pero no sabes el teléfono y las notas y las cosas y todo lo demás. Entonces dije, es evidente que la gente se dio cuenta que yo nunca estuve al costado de nada, sino que estuve involucrada en todo. En la formación de las chicas, no solamente en la formación técnica, física, sino en la formación como personas, en la relación con los padres, en estar al lado de ellas siempre, en que más de un reto porque las cosas no le salieron, es un abrazo y un vamos adelante, la vida es así, caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Y si lo vi reflejado ahora en las cosas que me dicen, que hablan de un montón de cosas que no te las voy a decir porque se van a creer que yo soy medio fanfa, pero me ha sorprendido realmente, me ha sorprendido. Yo hoy le dije a Paula, esta mañana le digo, realmente Paula, la cosa que he sentido yo entre ayer y hoy es algo muy especial, porque me sorprendió hasta las lágrimas realmente, me he emocionado varias veces. Y si bien puedo llorar ausencias, también estoy llorando presencias que están al lado mío. Como referente del vóley que es, quería pedir una opinión acerca de la actualidad del vóley argentino, de cómo que le ha parecido la medalla de oro que ha conseguido la selección masculina en Toronto, el buen presente también de las Panteras. Sí, yo creo que... a mí me parece, de cualquier manera, a nivel ya nacional y no hablando del vóley, ¿no? En particular, me parece que las mujeres, cualquiera sea la disciplina con donde están, merecen mucha más atención, ¿no? Los varones bárbaros, y ahora tienen un entrenador fenómeno que no da gritos, que enseña, que forma, que es un hombre educado y es un hombre que... Por sobre todas las cosas, lo que tenemos que hacer los entrenadores, primero es saber llevar a los grupos. Y él lleva muy bien a sus grupos y consigue lo que consigue por lo que es. Y las Panteras empezaron mal, pero me parece que están subiendo un poquitito, porque lo que necesitábamos nosotros las mujeres era tener ese roce internacional que tenían siempre los varones, pero que las mujeres no lo logramos tener. No estamos en un nivel superlativo, pero creo que están subiendo de a poquitito. Y eso a mí me gusta, que no se queden estancadas, que quedamos mucho tiempo estancadas nosotros las mujeres en el vóley ahora. Bueno, Alicia, le agradecemos la verdad por la comunicación, felicitarla por todos estos años y grandes años que ha vivido y esperemos que vengan muchos más y siempre acompañado del vóley. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su atención, Un beso enorme. Adiós, y saludos. Que vaya muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Pasaba ahí la palabra de Alicia Casamiquela, bueno, una grande del vóley. Sí, sin duda, bueno, mostrando toda su sabiduría, su experiencia y hablando un poco de cada tema, en este caso, ¿no? De todo lo que le ha dado gimnasia y le sigue dando. Y bueno, de cómo fue la decisión en su momento de elegir a su hija, como un poco su sucesora, por así decirlo, luego de lo que fue un corto paso de Daniela Preiti, claro, afianzar a Paula, y bueno, esto que nos comentaba, ¿no? Que al principio Paula no estaba muy, muy convencida, y bueno, la fue convenciendo su madre, y habla también de la grandeza de Alicia de dejarle, ¿no? El camino a su hija, de seguir aportando desde otro lado, bancarse de sufrir de afuera. Y bueno, una que siempre la ha visto por ahí en el poli, ve siempre la grandeza que tiene para con todos y para especialmente para las jóvenes, ¿no? Claro. Esas ganas que le transmite a las jóvenes de seguir para adelante, justamente lo que decía en la nota respecto a las Panteras, ¿no? De no estancarse. Claro, no quedarse ahí. Y es una persona que no para de trabajar. Y bueno, ojalá yo llegue a los 80 años así, ¿no? es impresionante. Bueno, qué manera de arrancar el programa, ¿no? Pasaba Alicia Casamiquela, que ayer cumplió 80 años, una referente de lo que es el vóley, no solo en La Plata, sino también en nuestro país. Y bueno, para resumirles un poquito todo lo que tenemos hoy, vamos a estar hablando de las diferentes selecciones argentinas. Hay muchísimo. Por ejemplo, claro, la selección menor, que se quedó con el segundo puesto en el Mundial de Chaco y Corrientes, la verdad. Tuvimos cerquita. Una actuación histórica también de Argentina. La selección sub-23, que ya está disputando el Mundial, jugó dos partidos. Así que tenemos también toda la información. La Copa del Mundo con las Panteras, que bueno, una victoria y dos derrotas, pero todavía quedan muchísimos partidos para este seleccionado del que hablábamos justamente hace un ratito con Alicia Casamiquela. Y hablando de Casamiquela también, tenemos para hablar de la Liga Metropolitana, que Gimnasia volvió a ganar, continúa invicto, así que

Regresamos con Vole 631 al aire de Radio Nauta FM 106.3. También lo podés escuchar vía web por radionauta.com.ar. Te recordamos que si nos querés mandar algún saludo, alguna consulta, arroba Vole631 a nuestro Twitter, Facebook es Vole631. Y si no, en vole631.com.ar, donde tenés toda la información actualizada del vóley. Ahora vamos a hablar de la selección argentina. Vamos a hablar ahora de la selección argentina femenina de las Panteras, porque debutaron en la Copa del Mundo, en uno de los torneos más importantes a nivel mundial, con los 12 mejores equipos del mundo. Una victoria ante Cuba por 3-0 y dos derrotas ante Japón 3-0 y ante República Dominicana 3-1. Un arranque, dentro de todo, que esperábamos que sea así, ¿no? Sí, a nivel resultados, dentro de cierta lógica. Claro. Si vamos partido a partido, creo que, bueno, partido ante Japón, poco se pudo hacer. Claro. Después, la verdad que habíamos dicho, ¿no?, antes de la semana pasada, incluso la anterior, que Cuba era uno de los partidos que había que ganar, y se ganó con contundencia, lo cual es muy positivo. Y luego, el último partido, que para mi gusto el marcador es sumamente mentiroso, Argentina jugó por momentos muy bien, muy pero muy bien. Para mí, tranquilamente podría haber ido un tiebreak ese partido. República Dominicana no está en su mejor momento. Claro. Pero Argentina tuvo baches, como le pasó en el Grand Prix, por ejemplo, ante República Checa. Bueno, casi lo mismo. Tuvo un set que estaba 19-14 arriba y se lo dieron vuelta 20-19. Increíble. Y le siguen pasando esas cosas. Pero en el trámite del juego fue un partido parejo ante Dominicana. Lo que pasa que, bueno, en lo anímico golpeó un poco ese set perdido, y luego el cuarto set fue un dominio importante de Dominicana, pero Argentina está, dentro de todo, cerca de su nivel. Está bueno, como decíamos, está con 3 puntos porque le ganó a Cuba, perdió 2 partidos, y por ahora viene haciendo una aceptable actuación. Recién van 3 partidos, quedan muchísimos todavía. Le ganó a Cuba, que era un rival al que apuntaba a ganarle. Japón sabemos que está muy por encima de Argentina, sí. Y bueno, lo demostró en el tanteador. Ahora se viene Rusia, hoy desde las 12 y 10 de la noche. Otro equipo que está muy por encima. Claro, así que un partido durísimo. Y después el jueves a las 3 y 10 de la mañana, partido ante Kenia. Sí, Kenia, bueno, por lo menos Kenia yo no lo he visto jugar, así que mucho no sé, pero me imagino que debe ser un equipo un poco más accesible que a Rusia. Sí, sí. Así que Argentina, mañana, eso es bueno que tiene un día de descanso. Claro, tuvo un día de descanso, pero claro, en realidad tuvo dos. Por ahora los africanos están mejor que Argelia, Kenia. Pero sí, es de los rivales a vencer, como lo es Cuba, como ya lo fue Cuba. Sí, sí. Y bueno, también Perú y demás. Claro, por lo menos también estos 2 días que tiene de descanso, que mañana ya empieza a jugar el partido contra Rusia, va a ser importante, y ver cómo puede jugarlo un equipo que es totalmente superior, por lo menos para agarrarle algún que otro pasaje en el partido, como lo ha hecho con República Dominicana. Obviamente que República Dominicana está a un nivel muy parecido a la Argentina, por eso lo demostró también las Panteras jugando con este equipo. Pero sería muy bueno que también pueda repetir, por lo menos en pasaje del partido, lo mismo que ha hecho contra Japón y también contra República Dominicana. Sí, va a tener hoy desde las 12 y 10 de la noche, como decíamos, enfrenta a Rusia, que ha ganado los 3 partidos, 2-3-0 y 1-3-2. Así que por ahora es el único puntero de esta Copa del Mundo, si bien faltan muchísimos partidos. Y Kenia, el rival del jueves, ha perdido los 3 partidos que jugó. Así que ahí está la posibilidad también de Argentina de sumar una importante cantidad de puntos. Sí, sin duda es una Copa del Mundo que, bueno, tiene cierta paridad entre los candidatos por ahora. Entre los equipos fuertes está habiendo cierta paridad. Serbia sorprendió a Estados Unidos, lo pudo vencer, lo cual fue toda una noticia. Y también, bueno, me parece que hasta el momento Rusia está siendo el más sólido. Nunca hay que descuidar a China también, al local Japón. Corea tiene buen equipo. Los asiáticos están muy fuertes. Muy fuertes. Sí, muy fuertes. Y bueno, creo que Argentina, a mí me parece que va, si bien viene del descanso, teniendo en cuenta al rival, creo que puede rotar bastantes jugadoras hoy. Seguramente. Para todo lo que viene, que es muy duro. Sí, creo que tiene que enfocar las fuerzas para el partido ante Kenia. Obviamente no da por perdido hoy, pero a lo que voy es que realmente hay mucha diferencia individual, y estaría bueno por ahí cierto recambio para también empezar a darle cada vez más minutos a más jugadoras, que es lo que venimos pidiendo. Así es, y vamos a escuchar a una de las jugadoras de las Panteras, a Tania Costa, que desde Japón nos decía lo siguiente. Bueno, hola, ¿cómo están? Quería contarle que estamos acá en Japón, jugamos ya 3 partidos, 2 perdimos y 1 ganamos, que fue el contra Cuba. Estar acá es una experiencia única. Japón es una ciudad y un país increíble. Yo era la primera vez que lo experimentaba, así que muy feliz de estar acá. El torneo también es impresionante. Y bueno, decirles que nos sigan en los partidos, que nos hacen muy bien a todas, y seguir mirando vóley. Un beso. Ahí pasaba la palabra de Tania Costa desde Japón, así que agradecerle a Tania. Ya vamos a estar escuchando también a Yael Castiglione, que nos dejó también sus sentimientos, ¿no? Desde allí, desde Japón. Así que a estar atentos porque vamos a estar repasando más tarde lo que nos decía Yael Castiglione. Pero bueno, Tania Costa que nos mandaba, ¿no? Lo que es Japón y lo que es para ella jugar por primera vez un torneo de esta magnitud. Sí, la verdad que impacta bastante. Les impacta bastante a las jugadoras la tremenda perfección que hay en Japón, ¿no? Mm. O sea, todo hasta el último detalle. La verdad que, bueno, la organización, están totalmente acostumbrados los japoneses a este tipo de competencias. Y bueno, es muy importante lo que decía, comparando un poco con lo que decía Casamiquela, ¿no? Lo importante que es que Argentina empiece a tener cada vez más roce internacional. Claro. Y este tipo de torneos, y en un país mítico como Japón, que realmente impacta, son esos países que impactan, es muy bueno para las jugadoras sentirse como que estás cada vez más cerca de la elite del vóley mundial. Claro, competir contra los mejores y tratar de hacerlo cotidiano también para mejorar uno mismo. Sí, por eso la importancia de estar en el Grand Prix año a año, claro. Algo que por suerte Argentina desde el 2011 lo está haciendo de manera ininterrumpida. Y que recordemos, el año que viene también va a ser local, así que otra gran noticia para las Panteras. Sí, la verdad que sí, poder mantenerse, lamentablemente la Liga Mundial no tendremos localía en primera ronda, pero está muy bueno que el Grand Prix siga teniendo localía, el público se esté enganchando cada vez más con este seleccionado. Y bueno, es importante, ojalá que se pueda hacer una buena Copa del Mundo. Van 3 partidos, pero la verdad que todavía falta muchísimo porque es larguísimo. Sí, quedan 2 partidos más de esta primera ronda. Repasamos hoy a las 12:10 de la noche, así que prendete ahí a Vóley 631 que vamos a estar con toda la información del partido ante Rusia. El jueves a las 3:10 de la mañana, así que ahí cerrará ya la primera ronda ante Kenia, después sí. Se van para Okayama luego de un día de descanso para enfrentar a Argelia, Estados Unidos y China. Y después a Komaki contra Perú, Corea y Serbia. Así que quedan todavía 8 partidos para las Panteras. Sí, va a ser bastante importante también cerrar bien estas 2 fechas. Y como decía también Juli, ¿no? Es un campeonato muy largo que recién básicamente está en proceso. Y está bueno para que Argentina pueda aspirar a lo que ya habíamos remarcado en el anterior programa, ¿no? Una sexta posición estaría muy bien para un equipo que está en crecimiento bastante, yo diría, a paso gigantesco, porque ha demostrado que los últimos años ha tenido muchos éxitos deportivos, y más allá que quizás no hayan logrado los premios que se podía lograr en la Copa Panamericana y demás, en los Juegos Panamericanos, perdón. Ha demostrado que está en un nivel muy, muy grande. Así es, y nos vamos a ir nosotros a una pequeña tanda. Te recordamos, a partir de las 12:10 de la noche estarán jugando las Panteras ante Rusia. El punto a punto lo tenés en Vóley 631. Y también tenemos para escuchar más adelante lo que nos decía Yael Castiglione, la armadora, una de las referentes de las Panteras. Así que quédate pegadito a Vóley 631 que ya lo vamos a estar escuchando. Primero nos vamos a ir una tanda y luego continuamos con mucha más información. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3.

y vamos a hablar de la división de honor masculina, porque nuevamente pasó lo que nos viene ocurriendo en las últimas semanas. Ganó Estudiantes, perdió Universitaria. No cambia la racha, ¿no? No, por ahora sí igual. Bueno, dos partidos parejos. En este caso, bueno, volvió a pasar lo mismo en cuanto al resultado final. Universitario ya parece hasta a propósito, ¿no? Los partidos le vienen siendo muy similares, incluso hasta en el resultado. Y otra vez, bueno, estar muy cerca de una victoria y que se escape en otro Tigre. Estuvo muy cerquita la U, que terminó perdiendo por 3-2 ante Italiano como local. Cuarta derrota en esta fase sobre 5 partidos, y la verdad que está complicado para la U, que no puede salir. Sí, una lástima porque las posiciones básicamente están iguales antes que se juegue la fecha. Claro. Y Universitario pudo haber aprovechado ganar el partido para ponerse, ya que los equipos no se sacaron diferencia en ese sentido, porque Estudiante ganó su partido contra Boca. Pudo aprovechar el Universitario, que venía muy atrás, y después de haber ganado el anterior partido 3-2 también, que le costó bastante, pudo haber ahora aprovechar un equipo que venía básicamente peleando esa posición con Universitario como es Acoa. Y lamentablemente se le escapó con un partido, como decía Juli, que básicamente los resultados se le da iguales en todos los partidos. Son 3-2, muy peleado, muy reñido, y no puede aprovechar ese puntapié que le falta para ganar los partidos. Así es, derrota nuevamente 3-2 de Universitario, que ha ganado en una sola oportunidad en esta ronda de descenso por 3-2 casualmente. Si no me equivoco, perdió en la primera fecha 3-1 ante Estudiantes, y después todos los demás partidos terminaron 3-2 en esta ronda de descenso de Universitario. Sí, por eso viene con una seguidilla de 2-3 importante, y quizás, bueno, la bronca de no poder ganar de local, no poder, claro, aprovechar la localía. Sí, para un Universitario que, bueno, se empieza a complicar, porque a esta altura ya necesita poder sumar aunque sea de a 2, y bueno, viene sumando poco, viene sumando de a 1. Y bueno, así cuesta, porque quizás tenés 3 partidos buenos, pero no podés ganar, perdés los 3-2, y por ahí uno de los rivales gana 3-0, 3-1 y suma lo mismo que vos. Claro. Que vos sumaste en 3 partidos, el otro lo suma en 1. Claro, y en lo que respecta a las tablas de posiciones, ya que hablabas recién, Juli, Boca está puntero con 16 puntos y medio, Italiano tiene 15 puntos y medio, Estudiantes 15, hasta ahí los 3 que estarían zafando de esta ronda de descenso. Acoas, que le ganó a Bellavista, tiene 13, Universitario 11 y Bellavista tiene 7 puntos y medios, así que Universitario recién a 4 puntos está de Estudiantes, lo que sería por ahora la salvación. Sí, bueno, está, como decía, está algo complicado, pero más que nada teniendo en cuenta la solidez que tienen los 3 de arriba. Claro. Porque Estudiantes, la verdad que está mucho mejor que en la fase regular. Bueno, Boca está por ahora muy tranquilo en esta etapa, y bueno, Italiano logró un muy buen triunfo justamente ante Universitario, y más que nada teniendo en cuenta esa solidez es lo que más complica por ahí a Universitario. Matemáticamente no está tan lejos, pero va, como decía, necesita urgente una victoria para mantenerse con chances de, bueno, en una etapa que igual estaba todavía bastante pareja, teniendo en cuenta que son 6. Todavía está bastante pareja, salvo Bellavista, que está bastante complicado. Sí. El resto tiene todavía bastante chances, y ojalá se le dé a la U, pero bueno, Universitario está bastante... Estudiantes, digo, está bastante más sólido. Así es, y hablemos un poquito del Pincha, porque le ganó 3-2 a Boca el pasado fin de semana en el Polideportivo de Los Hornos, y jugará hoy nuevamente, así que en un partido clave también, porque recibe a Italiano hoy desde las 21:30 en el Pedro Sácar. Un partido interesante para ganarle a un equipo que está medio punto por encima. Sí, justamente a Italiano, ¿no? El equipo que mencionábamos. Claro. Sí, va a ser un partido de los clave. Y esperemos, que Estudiantes gane, ¿no? Pero que Universitario también lo pueda aprovechar, porque sería descontarle, claro, puntos a un rival directo. Sí, tal cual. Puede venirle bien a Universitario. Y bueno, siempre queriendo que dentro de estos 3 que zafan estén los 2 platenses. Claro. Yo creo que, bueno, Estudiantes puede hacer un buen partido hoy. La verdad que es tremenda la paridad que tiene esta etapa, ¿no? Esta, sí, rueda de descenso. Antes ha habido temporadas anteriores donde quizá los 2 de arriba se cortaban mucho más. ha habido muchos 3-2. La verdad que es mucha la paridad. Y bueno, ojalá que Estudiantes pueda seguir como viene. Bien desde lo mental, porque la verdad que haber ganado estos partidos, casi lo contrario Universitario, ¿no? Claro. Porque también fueron partidos parejos, pero bueno, viene muy firme en los tiebreaks. Y la verdad que esa mezcla de jugadores experimentados con jugadores de las juveniles está cada vez madurando más. Y le viene muy bien al equipo de Grianta y de Arruba, que bueno, están haciendo un buen trabajo. Así es, repasamos entonces esta noche a las 21:30 horas. Estudiantes recibe a Italiano en el Pedro Sácar, allí en la sede de Pincha Rata sobre calle 53. Un lindo partido para ir a ver también, porque son dos de los animadores, podríamos decir, de esta ronda descenso. Y vamos a ver cómo le va, porque va a ser un partido muy complicado seguramente para Estudiantes. Sí, va a ser muy complicado. Es justamente un equipo muy directo, como Italiano, que también no pierde pisada. Le cuesta mucho ganar los partidos, pero básicamente, como decía Julia, a todos les cuesta, claro, porque está muy parejo. Está muy parejo, las diferencias son mínimas. Son equipos que quizás te puede ganar un buen partido y después el otro te lo pierde con Universitario, Bella Vista, que están más. Bella Vista quizás le está costando mucho más, pero en esta ronda de descenso no se saca tanta diferencia como tampoco fue en la fase regular, porque si uno pone a mirarse en la fase regular, también le han costado mucho ganarse entre sí. Me acuerdo que Universitario le ganó a Boca de manera contundente, si no me olvido si era un 3-0, y ahora Boca un 3-1, está muy bien. Y ahora Boca está muy bien, con 16.5, así que va a ser un buen partido para ver entre Italiano y Estudiante, que se van a querer sacar puntos. Y además, bueno, decíamos, hoy juega Estudiantes ante Italiano por la fecha 6. El encuentro de Universitario de la fecha 6 fue pospuesto para la semana que viene ante COA. Y este sábado tenemos clásico nuevamente, así que un lindo partido. Universitario va a estar recibiendo a Estudiantes. Bueno, un duelo también muy importante para los dos equipos. Sí, recordemos un clásico que bastante nuevo en cuanto a historial. Claro. Que bueno, en el comienzo de estos cruces fue Universitario el que pudo festejar, pero ahora le está tocando a Estudiantes. Este año fue todo para Estudiantes, ¿no? Claro, y Universitario, bueno, buscará especialmente para recuperarse en la tabla, pero también para tratar de cambiar la imagen después de ese último clásico que se perdió, el anterior también. Y bueno, qué mejor que en un clásico tratar de remontar y que le agrega también más tensión a este momento, ¿no? Justo en un clásico tratar de remontar para quedarte en la categoría, es como muchas cosas juntas. Y justamente la caída de Universitario cuando empezó a ganar los partidos fue justamente con Estudiantes, que si no se hubiese suspendido ese partido que se suspendió, sí, en ese momento quizá el partido no hubiese sido. Sí, marcó un antes y un después, sí, porque totalmente. Ahí Estudiantes le dio. Fue malo para Universitario, pero Estudiantes lo cambió anímicamente ese partido, claramente. Así es, esto en lo que respecta a la ronda de descenso, decíamos, Boca, Italiano y Estudiantes por ahora estarían zafando, recién faltan 5 fechas más, así que falta mucho, hay 15 puntos en juego. Acoag, Universitario y Bellavista en zona de descenso. Y en lo que respecta a la zona campeonato, hoy comenzará la final, así que a estar atentos porque a partir de las 20:30 horas y en el Polideportivo Gorky Grana de Morón estarán jugando Lomas de Zamora y River. El primer partido de la final, Lomas de Zamora el campeón reinante y River que viene de ser finalista en la última 2, ahora finalista en la Liga Metropolitana también, así que pasa por un gran momento. Sí, tiene un buen proyecto River, que bueno, soñaba con volver a la Liga 1, claro. Por ahora está un poco complicado, pero me parece que River ha hecho una muy buena temporada, ganándole a varios que hasta hace un tiempito estaban por encima de River y ahora los ha superado. Y bueno, y Lomas que cuenta con un gran plantel y bueno, por eso aprovecha su estructura para poder estar de nuevo en una final y esperará, bueno, ser bicampeón, algo totalmente histórico para este club. Sí, un club joven. Claro, un club muy joven que se fue metiendo, ¿no?, en lo que son los torneos importantes metropolitanos, fue subiendo y bueno, llegó al título y después de lo que había sido primero un ascenso súper contundente de primera división de honor, bueno, después logró enseguida, apenas ascendió, logró el título en división de honor y ahora va por otro más, o sea, es imparable, pero porque realmente cuenta con un plantel que es de mucha jerarquía para lo que es el torneo, ¿no? Claro. Así que hoy, a partir de las 20:30 horas y por la pantalla de Deporte B, la primera final de esta división de honor masculina entre Lomas y Zamora y River. Así que aprenderte ahí la pantalla de Deporte B si querés mirar este partido. Será recién el primer partido de la serie, que seguramente será bastante pareja entre estos dos equipos. Sí, la verdad que sí, por ahí cuesta un poco jugársela de lleno por uno de los dos. Sí, creo que Loma tiene más plantel. Sí, Loma parte como favorito por eso, sí, por el recambio y bueno, por ser el campeón, ¿no? El campeón defensor. Pero bueno, River la verdad que ha hecho una excelente temporada y ojalá que sea una buena final, que sea pareja. ¿Por qué no que se puedan jugar los tres partidos? Ojalá estaría bueno, por lo menos para el neutral. Claro. para el neutral por lo menos está bueno cierta paridad. Imagino que los hinchas de Lomas y de River querrán resolverlo rápido. Pero fue un muy buen torneo y especialmente muy buenos playoffs. Y bueno, otra vez con esta iniciativa positiva que vaya por televisión. Así es, y nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa escuchando un temita musical, pero primero te recordamos que hoy desde las 21:30 Estudiantes estará jugando ante Italiano en el Pedro Sácar. Luego tendremos el fin de semana a Universitario recibiendo Estudiantes por la División de Honor masculina, así que quédate ahí pegadito porque en Volley 631 vamos a tener toda la información en nuestro Twitter, en @volley631, y también en el Facebook, volley631, o en la web, en volley631.com.ar, donde tenés toda la información. Nos vamos a ir a escuchar un temita de Catupe Cumachu, pero quédate ahí prendido a Radio Nauta, que todavía hay muchísimo más. No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura y ahora por fin ya sé qué es. No poder controlar ni siquiera tus brazos y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel. No querer recordar ni siquiera el pasado, que sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué. Ganar o perder, sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Radio Nauta. En un dial expansivo. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Regresamos con Volei 631 por Radionauta FM 106.3. También nos podés escuchar a través de radionauta.com.ar. Esto es Volei 631 hasta las 18. Vamos a estar, así que ya tenemos casi una hora de programa. Todavía nos queda muchísima información y ahora es tiempo de hablar de las ligas locales. Y vamos a estar empezando, hablando primero, mejor dicho, de una de las ligas locales de ARBA, de la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque ya se está disputando la última fecha en el torneo femenino antes del comienzo de los playoffs, así que se van definiendo de a poquito ya los puestos. Sí, no sé si la sorpresa, pero un LPA se acercó bastante, empató ya el puntaje con Atenas, un Atenas que no perdió ningún partido y sigue invicto. Pero quizá algunos partidos que no lo pudo cerrar del todo bien hizo que un LP se le acerque de la manera que se le ha acercado ahora, ¿no? Claro, la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un partido de más, por eso también lo igualó. 10 partidos jugados para la Universidad, 9 para Atenas, que ganó los 9, puntaje perfecto, y que estarán jugando entre sí el viernes. Así que va a ser casi definiendo el primer puesto, si bien Atenas todavía tiene un partido postergado. Sí, es difícil para un LPA que va a tener que jugar contra un Atenas que viene muy bien, ganando todos sus partidos, con un equipo que ya se conoce y está bien formado. Un LPA que ha mejorado mucho igual, porque vino básicamente desde atrás. Quizás pensamos que Astillero A le podía hacer un poco más de pelea en esta fase de regular, pero muy bien para el equipo de la Universidad Nacional de La Plata, que se le ha acercado bastante a Atenas. Y en esta undécima fecha que se está disputando, ya se ha jugado un partido. El Cruce A le ganó 3-2 al CEF número 2. Encuentro muy apretado, 15-12 fue el tiebreak para las chicas del Cruce, que están terceras. Por el momento ya cerraron su fase regular, así que seguramente depende lo que haga Astillero, pero pueden quedar cuartas en esta tabla de posiciones, que tiene, como decíamos, a Atenas como líder con 27 puntos, al igual que la Universidad Nacional de La Plata. Atenas con un partido menos. El Cruce A tiene 24 y Astillero A con un partido menos tiene 23, así que Astillero seguramente buscando una victoria para quedar en el tercer puesto de cara a lo que serán los playoffs, que empezarán luego en septiembre. Y vamos a lo que es esta fecha, Enzo, que es la última, los partidos que quedan por disputarse. Sí, Universal A va a jugar contra el Cruce B hoy a las 21:30 horas. Universal B jugará contra Crece el jueves 22 horas. Selle versus Centro Fomento Los Hornos el jueves también, media hora antes, 21:30. Un LPA versus Atenas el viernes a las 21:30 también. Y Astillero A versus Unidos de Dique el viernes 21:30 también. Luego, el único partido que queda por jugarse será Atenas y Universal A, si no me equivoco, jugarán en la Cueva el martes 8 de septiembre. Así que faltan todavía unas semanas para el único encuentro que restará jugarse luego de lo que será esta fecha, y que definirá ya los puestos de cara a lo que serán los playoffs, que si bien falta todavía, van a estar lindos seguramente. Sí, seguramente que sí. Más o menos está encaminado de quién va a ser los equipos que va a tener. Claro. Por lo menos que sortea mejor clasificación para los partidos que se vienen, para que sea más accesible o no. Atenas, obviamente imbatible. Un LPA que ya dijimos mejoró un montón durante toda la fase regular. El Cruce A y Astillero A siempre estuvieron peleando esa posición entre el tercero y cuarto. Obviamente Astillero A todavía tiene que jugar su partido, que es un equipo que está a un nivel, a un escalón mucho más arriba que el Cruce A. Claro, y un Universal B que también está ahí prendido en la lucha. Le queda jugar un partido, como decíamos, este jueves ante Cres, y ya cerrará su participación, pero también ha hecho un gran torneo el equipo de Universal B, bastante sorpresivo también, porque eran chicas que el año pasado jugaron en la Universidad B, que ya habían jugado también antes en Banco Provincia, si no me equivoco, la Liga de Voley Platense, así que vienen dentro de todo jugando juntas, pero que hicieron una gran fase regular, ganando 6 de los 10 partidos que jugaron, tienen 20 puntos, y bueno, se prendieron en el quinto puesto. Un sprint final impresionante para el equipo y las chicas de Universal B, que incluso está mejor que su Universal A, claro. Está justamente sexto, se ha alejado bastante en su quinta posición, y que también va a ser dura también ganarle, porque es un equipo que está muy cerca de las primeras posiciones, por claro. Lo menos entre el Cruce A y el Castillero A, que están también combatiendo por esa tercera posición. Así es, Enzo, y pasamos a la rama masculina, porque se jugará el segundo partido de esta fecha número 13, que comenzó ayer. Luego quedará una sola fecha más, que se jugará la próxima semana, y después sí, en septiembre se estarán jugando los playoffs. Anoche se jugó el primer partido de esta fecha número 13. La Universidad Nacional de La Plata le ganó 3-0 al CRES en Berisso. Hoy estarán jugando el CEF número 2 ante Centro Fomento de los Hornos a partir de las 9 de la noche en la Escuela 10. Y General Belgrano y Sudamérica estarán jugando su partido el 5 de septiembre, así que falta todavía unos días. Recordamos que esta es la fecha número 13, son 14, y luego los playoffs, así que queda una sola fecha más. Ya falta poco y nada para unos, por lo menos ese tiempo de descanso que va a tener después para los playoffs, que va a ser fundamental para el equipo como CEF número 2, Universal, que le puedan hacer un poco más de un poco más de pelea a un EDP que viene básicamente imbatible. Es un equipo que sacó muchas diferencias. Obviamente también tiene dos partidos más, por eso quizás se nota mucho la diferencia en puntaje, pero es un equipo que no perdió ningún partido y tuvo básicamente ningún problema en ninguno, ¿sí? Ningún encuentro, más allá de, si no me olvidas, fue el CEF número 2, que fue un 3-2. Claro, que le sacó un punto. Claro, pero después el equipo estuvo imbatible en ese sentido. Y en lo que respecta a la tabla de posiciones de este torneo masculino de ARBA, la Universidad Nacional de La Plata, puntero con 35 puntos, ya finalizó su participación en esta fase regular, esperando ya por las semifinales, porque al ser el mejor clasificado no estará en los cuartos de final. En el segundo puesto está el CEF número 2 con 21 y Universal con 20, ambos con 10 partidos y que se enfrentarán en la última fecha, así que un partido que definirá el segundo puesto. Luego Sudamérica tiene 13 y Cresa aparece quinto con 12, 3 puntos para Fomento Los Hornos y cierra con 2 General Belgrano. Sí, el partido entre Universal y CEF número 2 va a ser bastante importante. Un equipo, el CEF número 2, la verdad que ha hecho muy buena fase regular también contra un Universal que siempre se le dio por pelear los partidos a un LP, o por lo menos que las finales lleguen siempre los mismos. Así que el partido entre el CEF número 2 va a ser contra Universal, va a ser fundamental para alejarse un poco de esa segunda posición y bueno, y también después tener ese tiempo de descanso para después poder pelear el campeonato un LP que está imbatible. Así es, y cerramos de esta manera la información de ARBA. Te recordamos, hoy habrá dos partidos. Por un lado, en la Escuela 10, el CEF número 2 recibe al Centro de Fomento Los Hornos desde las 9 de la noche. Y en lo que respecta a la rama femenina, Universal A será local ante el Cruce B a partir de las 21:30. Pasamos ahora a hablar de la Liga de Voley Platense. Y vamos a hablar de la LIVOP, la Liga de Voley Platense, porque ya tenemos definidos los semifinalistas en la rama masculina. Sí, Chascomús y Unidos del Dique van a disputar su partido como CEF número 62 contra Amigos. La verdad que no hubo sorpresa en estas semifinales, digamos, la clasificación a semifinales, porque Chascomús, como decíamos, también hizo muy buen campeonato y el CEF número 62 también, que han sacado la diferencia en comparación con otros equipos. Así es, Chascomús, que tendrá ventaja de localía ante Unidos del Dique. El equipo del Dique que le ganó 3-0 a Toledo en los cuartos de final y por eso se metió entre los cuatro mejores. En la otra llave, el CEF 62, que fue el mejor equipo durante la fase regular, también tendrá ventaja de localía ante Amigos, que dio el golpe ante la UTN, le ganó 3-1 en los cuartos de final y por eso se metió también entre los cuatro mejores. Dos series donde sin duda Chascomús y el CEF número 62 son los favoritos, ¿no?, a quedarse con la llave. Sí, son los dos equipos que durante toda la fase regular sacaron la diferencia comparado a otros equipos y seguramente se van a disputar la final entre ellos dos, solamente que se pueda dar alguna que otra sorpresa como sucedió con Amigos, que puede quizás darle un poco de pelea a CEF número 62, que por ahora no ha tenido problema en ninguno de sus encuentros. Así es, Enzo. Y en lo que respecta al torneo femenino, ya falta poco para el comienzo del torneo clausura, así que los equipos se van preparando ya luego de lo que fue el torneo apertura ganado por San Luis A, así que ahora a entrenar duro y prepararse para el clausura. Y tiene un tiempo bastante importante para prepararse justamente para ese torneo clausura, que van a tener a varios equipos intentando pelearla. San Luis A es uno, Ensenada es otro, Aconcagua, que ha hecho muy buen campeonato también, así que va a ser este tiempo que tienen para descansar va a ser importante para un torneo de clausura que va a ser muy largo. Así es, Enzo, y cerramos de esta manera con la información de las dos ligas locales, tanto de Arba como de Livop. Recordá que toda la información la tenés en nuestra web, en volley631.com.ar, también en nuestro Twitter, en @volley631, donde tenés toda la información de los partidos actualizados. Nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial, pero quédate ahí que todavía hay muchísimo más de Volley 631. Radionauta FM 106.3. Respiranos. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radionauta FM 106.3. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Sábados y domingos a las 11 de la noche. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Contagiándose del otro. Radionauta FM 106.3. Sonido para que sea. Que sean las organizaciones denunciando la desidia, el hambre y la criminalización de las niñas y los niños. Radionauta, sonido para que sea. Qué bonito es esta. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Comunicate con Radionauta 451-6917. En Radionauta está sucediendo Volley 631. Hola, soy Luli Berger, jugadora de Volley Femenino de Estudiantes de La Plata, y estás escuchando Volley 631. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo... Regresamos con Volley 631, justamente tapando la mala palabra, la maldicha mala palabra, ¿no? Sí, justito. Otra que el pip. Claro, recordamos que nos puede seguir en nuestro Twitter en @vole631 y también en la web vole631.com.ar, donde tenemos toda la información del vole. Y ahora vamos a hablar de la Liga Metropolitana. Y vamos a hablar de la División de Honor femenina, porque pasó la fecha 8 de este torneo oficial. Gimnasia continúa como único líder, como único invicto en lo que respecta a este torneo. Con puntaje ideal volvieron a ganar las Lobas, en este caso por 3-0 ante Banco Provincia. Sí, bueno, cómodo triunfo de Gimnasia en lo que fue un curso platense nuevo. Y bueno, la verdad que no tuvo demasiados problemas Gimnasia para mantener la punta ante, bueno, Banco Provincia, que era toda una experiencia nueva, como decía, jugar en el polideportivo. Un poco de estos premios que le da el haber ascendido el año pasado. Y bueno, la verdad que lo de las Lobas ya es muy bueno. Y bueno, sigue sumando de a tres, que es muy importante para alejarse de los seguidores. Así es, llega a los 24 puntos Gimnasia con esta victoria. Parciales de 25-21, 25-22 y 25-15 en esta victoria ante Banco Provincia. En dos primeros sets donde Banco Provincia estuvo bastante cerca, pero después Gimnasia fue, sí, contundente ya en el tercero, con bastante rotación también, aprovechando Paula Casamiquela para que jueguen todas sus dirigidas. Sí, una de las claves, ¿no? Siempre de este Gimnasia, tratar de que todas las jugadoras puedan mantenerse en un buen nivel. Por eso, en cuanto tiene la chance, le da, ¿no?, oportunidad a varias jugadoras, en cuanto el partido lo permite, de poder rotar bastante. Y bueno, Banco me parece que siempre es un equipo digno, que, como vos lo decías, pudo hacer un buen partido. Después, en el tercero, fue más de Gimnasia. Y creo que igual Banco tiene que seguir por la misma senda. Está también, ha tenido alguna que otra rotación en su, claro, equipo, sí, de nombres. Y bueno, creo que el entrenador José Luis Rifurcar también está trabajando un par de variantes. No se ha quedado en un equipo, claro, sumamente de memoria, como por ahí era el año pasado. Está probando un par de cosas y bueno, también es parte de esas pruebas. Alguna que otra derrota, pero esta era sumamente... se podía dar tranquilamente, así que tiene que ser por el mismo camino. Así es, y este sábado Banco Provincia tendrá un partido, la verdad, también bastante importante, y donde tendrá unas buenas chances de sumar. Recibirá a Ciudad, un equipo que está ahí, está a 11 puntos de Gimnasia, está varios puntos por encima de Banco Provincia, 7 puntos arriba de Banco Provincia, así que un duelo importante para Banco, para seguir sumando en esta División de Honor. Sí, va a ser un rival importante, bastante directo para lo que son las posiciones, pero es un Ciudad que viene bastante bien, que ya, bueno, el año pasado hizo una campaña aceptable, buena, que hace dos temporadas estaba en la primera división. Claro. Y la verdad que, bueno, viene haciendo las cosas bastante bien, y va a ser un buen rival para intentar ganar. Banco, creo que es uno de los partidos que tienen que intentar ganar, para aprovechando la localía. Y es un buen partido el sábado para ir a ver. Y necesita el triunfo Banco. Si bien viene de un momento del fixture, claro, muy difícil, justamente ahora es el momento de tratar de emparejar. Pero el partido ante Boca recordemos que fue muy bueno. Así es. Y Ciudad, que es el rival de Banco Provincia, viene de ganarle a Estudiantes. Claro. El sábado pasado por 3-1, un tropezón de Estudiantes que seguramente intentará revertir rápidamente. Sí, quizá de la manera algo inesperada, porque Estudiantes venía bien, si bien perdieron el Clásico. Hemos hablado varias veces, ¿no?, de lo que ha ido mejorando a lo largo del año. Y creo que era un rival para intentar ganarle, obviamente. Y bueno, no pudo hacer demasiado en su visita a Ciudad. Y son esas derrotas que quizás duelen un poco, por la manera, porque el rival te superó bastante. Y porque son esos partidos que Estudiantes casi que debe ganar para mantenerse en ese objetivo, estar entre los 4 o 5 mejores sí o sí. Había ganado el primer set Estudiantes por 25-20, luego perdió por 25-20, 25-17 y el cuarto set lo perdió por 25-9. Así que claro, se le fue el partido, se le fue mentalmente. Claro, sí, una derrota dura para Estudiantes. Había arrancado bien. Claro, este sábado será local en el Polideportivo de los Hornos ante Ferro, un equipo que está en las últimas posiciones, así que buscando sumar nuevamente de a tres para seguir, ¿no?, en esta lucha por quedar lo más alto posible. Sí, va a ser importante para Estudiantes. Quizá lo que le falta a Estudiantes es un poco más de regularidad, ¿no?, porque es un equipo que gana muy buenos partidos, que está bien, y cuando parece que encuentra esa regularidad que necesita para mantenerse arriba, cae. Ante un equipo, como decían ustedes, de Ciudad, que era no es por desmerecer a la Ciudad, sino por lo bien que estaba Estudiante durante toda esta fecha que han pasado de la liga. Sí, ese Estudiante le ganó a Boca, pero ahora pierde con Ciudad. Claro, es como que le cuesta acomodarse un poco contra un equipo como Ciudad, que le ha hecho, como dijo recién los parciales César, muy buen partido y se le escapó al final, anímicamente, ¿no? Sí, seguramente. Estudiantes que aún tiene un partido menos, recordamos, el partido ante Banco Provincia de la primera fecha, así que también importante sumar esta fecha. Obviamente es claramente el favorito Estudiantes ante un Ferro que está ahí en la anteúltima posición. Está complicado, sí. Con solamente 2 puntos, Estudiantes buscando sumar a 3 nuevamente y meterse en el lote ese de equipos que están ahí en un segundo escalón, podríamos decir. Y con un Gimnasio que es difícil que se caiga, porque ahora juega a jugar contra Italiano, que también está último. Claro. Y es totalmente accesible para un equipo que, con las dificultades que ha tenido entre algunas idas y vueltas con las jugadoras, las variantes y la rotación que ha tenido que hacer Paula Casemaquera, ha mantenido muy bueno, muy bien su puntaje ideal, ganando partidos que quizás le costó bastante, pero las ganó. Así que el partido contra el Italiano es justamente el partido para que Gimnasia siga en esta senda de victoria y se mantenga primero. Sí, en lo que respecta a la tabla de posiciones, como decíamos, Gimnasia es puntero invicto con 24 unidades. Boca tiene 20 en el segundo puesto, así que son 4 puntos importantes de ventaja que le saca Gimnasia. Vélez, San Lorenzo y Náutico Acoas tienen 18 unidades, un poquito más retrasados. UNLAM tiene 16, que viene de perder ante Viave por 3-2 en la última fecha. Justamente el equipo de Avellaneda con 15. Ciudad 13, Estudiantes tiene 12, con un partido menos, así que bastante alejado el Pincha, que está en la novena ubicación con esta derrota de la última fecha. Sí, veremos qué ocurre en una fecha que puede marcar un poco el andar, especialmente de Estudiantes y de Banco. Porque bueno, Gimnasia ya viene muy sólido. Claro. Le va a permitir ya posicionarse a estos dos equipos, tanto Estudiantes como Banco. Estudiantes tiene una muy buena chance para sumar, recuperarse de esta derrota bastante dura ante Ciudad, mientras que bueno, Banco también, justamente ante Ciudad, tiene una muy buena oportunidad. Y se ha puesto algo desparejo el torneo en lo que es la parte baja, ¿no? Justamente que hablábamos de Ferro. Sí, Ferro italiano, solamente 2 puntos. Sí, realmente es un equipo que les está costando mucho. Y bueno, Italiano también, uno de los recién ascendidos que no ha sumado todavía. Le está costando muchísimo. Teniendo en cuenta que en primera era un muy buen equipo y ahora en División de Honor, si no me equivoco, tuvo un par de bajas y bueno, no está sufriendo. Por eso siempre decíamos de Banco, ¿no? Lo importante primero es no sufrir el cambio de categoría. Sí. Tratar de estar lo mejor posible, y creo que eso Banco lo está haciendo. Obviamente va a costar hacer un campañón, digamos, pero el hecho de no sufrir la categoría está bueno y Banco lo está consiguiendo. Así es. porque con dos partidos menos tiene 6 puntos Banco Provincia, recordemos, debe ante Estudiantes y ante River. Dos rivales que hoy por hoy están por encima de Banco, pero ¿por qué no, no? Soñar con el Batacaz. Sí, sí, yo creo que Banco, si está bien, puede complicar, al menos sumar un punto en alguno de esos partidos. Y se lo ve bien. Bueno, a veces le pasa que por ahí tiene algún que otro set complicado, pero está bastante firme el equipo y tampoco ha sufrido alguna que otra baja que ha tenido respecto a la primera división. Ha mantenido la base importante, más allá de la baja de Amalia Crisi, después ha tenido la base siempre ahí, y eso creo que también es clave para que el equipo esté haciendo un torneo bueno en División de Honor. Claro, así es, Juli. Decíamos, Banco Provincia, de la baja esa decías, de Amalia Crisi, también bueno, de Julia Lagens y Carolina Polani en este tramo del torneo. Camila Piñero fue la central en el partido ante Boca, y en el partido ante Gimnasia, Paula Gadano, que era líbero en la primera división y ahora está jugando como central, un cambio bastante radical. Claro, por eso está probando. Sí, Forcada ha tenido ahí algunas cuestiones que casi urgentes, que tuvo que ahí tocar mano en el equipo, y bueno, no le quedó otra que probar variantes, y es lo que está haciendo. Pero es como que cada una que entra en Banco muestra personalidad. No hay tanta diferencia tampoco entre... Es un equipo bastante parejo. No hay tanta diferencia entre las suplentes y las titulares. Si bien siempre se han nutrido de jugadoras muy, muy jóvenes, que la verdad han respondido espectacular. Sí, sí. La verdad que siempre. Las inferiores de Banco vienen haciendo un trabajo bárbaro. Y eso es lo bueno que tiene Banco, que también le saca ventaja a otros equipos de abajo, que tiene más variantes en los suplentes. No te digo variantes como los equipos grandes, pero es un equipo parejo y no es un equipo tan corto. Dentro de todo, se la banca. Si tiene alguna baja, el entrenador busca una variante y a veces sale, a veces no, pero ha sabido nutrirse de inferiores y eso es clave. Así es, Juli. Repasamos. Este sábado se estará jugando la novena fecha. Banco Provincia recibe en Citibella Ciudad. Estudiantes será local en Los Hornos ante Ferro. Y Gimnasia, el único puntero de este torneo, estará visitando a Italiano. Así que una fecha también importante para seguir sumando en lo que resta de este torneo. Y ahora, cerrando de esta manera con la información de la División de Honor, vamos a hablar de lo que dejó la charla de Julio Velasco. Y este sábado se presentó el técnico de la selección argentina, Julio Velasco, platense, surgido en Universitario, se presentó justamente en la sede del club que tiene en Gonet. Juli, estuviste allí, contanos un poquito cómo fue. Sí, la verdad que fue muy bueno en la sede, en el polideportivo, un polideportivo dentro de todo nuevo, ¿no? Que hace un par de temporadas que estrenó el club donde habitualmente juega el básquet. Claro, que sufrió en su momento... No, si no me equivoco, alguna pérdida en el techo, algo así. Claro. Y que por eso está bastante nuevo, ¿no? Sí, ahora está en muy buenas condiciones. Recordemos un universitario que sigue viviendo una etapa bastante sensible. Apenas un año lleva esta nueva dirigencia, después de que, bueno, estuvo muy cerca de estar en quiebra. Claro. Y en realidad llegó a estar en quiebra, pero bueno, justo... vinieron las elecciones, es una gran respuesta de los socios, y hoy el club está muchísimo mejor, y en marco de este buen momento que pasa el club, de esta recuperación de la mano de una dirigencia muy joven, bueno, se dio esta charla como parte de la idea, esta nueva dirigencia, de reivindicar a los grandes ídolos que tiene la institución, y bueno, y uno de esos grandes ídolos es sin dudas Julio Velasco, una persona que se formó en el club y que estuvo en el primer equipo que tuvo Universitario de vóley, aquel equipo que formó Jorge Tabuada, que estuvo presente también en la charla. Y bueno, fue una charla muy emotiva, con una gran respuesta del público, hay que remarcarlo, muy buena respuesta del público. Yo, para contar y decir cantidades, soy medio complicado, pero la verdad que hubo mucha gente. Es bueno siempre remarcar que ha convocado Velasco gente de distintos deportes. Claro, gente que no tiene nada que ver con el vóley tal vez, pero que también fue. Sí, sin duda, fue porque conocen la sabiduría de Velasco. Y bueno, la charla que empezó primero con, bueno, se le entregó una camiseta con el nombre de Velasco, el número 2, y luego una charla muy, muy emotiva justamente del entrenador Jorge Tabán, donde contó cómo surgió aquel equipo del 69 en el que jugaba Velasco. Y después sí, fue tiempo para la charla de Julio, que en principio bueno fue muy emotivo porque recordó aquellos tiempos y recordó a sus compañeros que fueron desaparecidos durante la dictadura militar. Claro. Y bueno, fue muy fuerte cuando Velasco dijo que él tuvo suerte de que no le pasó lo mismo. Claro. Y bueno, y justamente comenzó contando un poco de el comienzo de su carrera, cómo fue esa forzosa ida primero a Capital, y bueno, luego de estar un tiempito en Ferro, comenzó su carrera en Italia. En Italia. Y ahí remarcó en alguna de las frases que se fue por 3 años a Italia y se quedó 33. le agregó un 3. Bueno. El enorme éxito que ha tenido, también bueno, en su momento cuando hasta tuvo hasta ofrecimiento, fue tanto el éxito que tuvo en Italia, que hasta tuvo ofrecimiento para ser técnico de fútbol. Claro, por parte de Berlusconi. Por parte de Berlusconi, algo que él siempre lo consideró como una locura, porque si bien él ama el fútbol también, es un tipo muy futbolero, reconocía que había gente que para dirigir fútbol estaba más apta que él, pero también se refirió a especial mucho a lo que es la formación, a lo que son las categorías inferiores, a esta cuestión de no lastimar al jugador, ser muy, muy cuidadoso al momento de transmitir, no gritar de más, no, cuando no es necesario, tratar de no de bancarlo en el error al jugador. Hizo mucho hincapié en esto, ¿no? De claro. No castigar por el error, y sino bueno, trabajar justamente en el mismo. Y dijo que gracias a los... Si pudo ir estudiando tantas cosas y mejorando, fue gracias a que alguien se equivocó en algún momento. Claro. Si él hubiera tenido jugadores perfectos todo el tiempo, no nunca hubiera crecido como entrenador. Entonces, bueno, ese agradecimiento constante a los jugadores que ha tenido. Y también, bueno, a esta cuestión de siempre entender al jugador. Él mencionaba que en la selección argentina trata de fijarse más en lo que le gusta al jugador primero y después lo que le gusta a él, para lograr ese feeling con los jugadores. Y daba el ejemplo que justamente cuando charla personalmente con cada jugador, cuando charla con los armadores, habla con De Checo, sabe que le gusta el básquet, entonces le da ejemplos relacionados con el básquet. Uriarte es más futbolero, le da ejemplos relacionados con el fútbol. Todas esas cuestiones como que le arma un escenario donde el jugador se sienta cómodo y trata de generar una ida y vuelta y también una cercanía. Y esas son un poco algunas de las claves que contó Velasco respecto a su éxito. Claro. Y bueno, y él siempre, porque imaginará, ¿no? Cuando una persona es tan exitosa, le preguntan todo sobre todo, y él muchas veces lo dice, mira, no sé de todo. Pero la verdad que también estuvo muy bueno, que le puso muchísimo sentido el humor, que explicó todas las cosas con muchos chistes, con distintas anécdotas, y eso también lo hizo súper dinámico. Fue una hora que se pasó volando, una hora en la que habló él solo, que además, exacto, bueno, habló también el presidente de Universitario, Marcelo Galán, y como decía también Jorge Tawada, que es el maestro de Velasco, dicho por el propio Velasco, ¿no? Que él juega al vóley gracias a él. Si no hubiera sido por él, quizás nunca se hubiera dedicado al vóley. Recordemos que Velasco primero se dedicó al fútbol y jugó en Estudiantes, en las inferiores. Y el vóley le cambió la vida. Ah, sí, y nos cambió la vida, creo, a nosotros. O esperemos que nos cambie ahora en esta etapa suya como al frente de y la ya, selección. Sí, ya va muy bien. Ya ha tenido un logro histórico, como es repetir un oro que no se daba hace 20 años. Y bueno, y esta cuestión de que siempre lo dice Julio, tratar de dejar un trabajo que sea también a largo plazo. Claro. Que dure en el tiempo. Y mirá cómo en no tanto tiempo, y la revolución que provocó en Irán, ¿no? Así es. Que sigue, en muy poquito tiempo. Sigue dando resultados a nivel inferiores también. Así es, Juli. La gran convocatoria también, ¿no? Porque fue muchísima gente. Sí, sí, lo que comentaba, la verdad, una gran respuesta del público desde temprano, desde un buen rato antes de las 6, ya se acercaba bastante gente. Y lo bueno esto de que uno veía gente de distintos deportes, porque bueno, veías las camisetas y demás. Claro. Te dabas cuenta de las distintas competencias. Bueno, después de la charla se dio lugar a algunas preguntas de la gente, donde, bueno, ahí pudieron también compartir y rescatar que además del entrenador de Jorge Tabada, también estuvieron presentes muchos compañeros, ex compañeros de él, tanto de universitario como de estudiantes. Exacto. Así que bueno, fue súper emotivo para Velasco, muy fuerte, ¿no? Sí. Después de estar tantos años afuera, desde que él volvió, no había tenido. Fue casi como un homenaje, ¿no? No, no había tenido algo así, en donde estén todos juntos, ¿no? Claro. Gente del. Compañeros de antes, compañeros de ahora, gente de ahora del vóley. Y la verdad que bueno. Universitario le dio el homenaje que se merecía y él al mismo tiempo le dio algo, claro, universitario, dio algo, porque universitario. Esta charla fue muy importante para el club, un club que se está recuperando de un golpe muy duro. Así es, Juli. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un pequeño temita musical y después tenemos un entrevistado bastante importante de la selección argentina que acaba de lograr algo muy importante, así que quédate ahí pegadito a Vóley 731 que tenemos todavía muchísima más información. Radio Nauta. En un dial expansivo. Somos culpables de este amor escandaloso. Que el fuego mismo de pasión alimentó. Que en el remanso de la noche impostergable. Nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnal de la intriga esquivana, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Con su licor y culpa al carnaval interminable, nos hizo confundir irresponsables. Se enamoró de nuestro amor y se embriagó con su licor. Y culpa la carnaval interminable, nos hizo confundir irresponsables. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @vóley631. Regresamos con Vóley 631 aquí al aire de Radio Nauta FM 106.3 y es tiempo ahora de hablar de la selección masculina menor porque finalizó el campeonato mundial sub-19 en Chaco y Corrientes. Argentina se quedó con un histórico segundo puesto, fue derrota 3-2 ante Polonia en la final y estamos en comunicación telefónica con uno de los jugadores de esta Argentina que logró una gran actuación. Se trata de Liam Arreche. Liam, ¿cómo andás? César Asprella te saluda. Buenas tardes, ¿cómo anda Pedro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, felicitarte primero por este este gran mundial que han hecho, un segundo puesto histórico. Imagino que estarán muy felices. Sí, bueno, primero gracias y segundo sí, la verdad que muy, muy, muy, muy contentos. O sea, por ahí se nos va, perdemos la final en un tire que estuvimos a un tire de ser lo mejor del mundo, pero bien, igual, contentos, muy contentos con lo que logramos. ¿Se imaginaban un torneo así en la previa? Mirá, nosotros siempre, la base, lo dijo el técnico, la base del equipo fue para ahí que el abuso de confianza, dijo, teníamos demasiada confianza en nosotros, fuimos siempre para adelante, veníamos de salir campeones sudamericanos dos veces y nada, la verdad íbamos a buscar la de oro, salir campeones, pero nada, fue, la verdad era un sueño eso. Y lo que causaron en la gente fue increíble, porque lo podíamos ver, por suerte, a través de internet, a los partidos, y la gente llenaba los estadios y explotaban cada punto de ustedes. Sí, sí, la verdad que sí. La Chaco se portó muy bien con nosotros. Todos los partidos a cancha llena, siempre alentando, siempre bancándonos, ganamos, perdamos, siempre estaban ahí gritando, así que nada, la verdad la gente de Chaco se portó muy bien. Liam, ¿qué tal? Te saluda Julián. Te quería preguntar para vos cuál ha sido, si tuvieras que elegir un partido, cuál ha sido el mejor partido o el partido que en lo personal más te gustó del equipo en este mundial o quizás más de uno. Mirá, buenas tardes. Para mí el partido clave es los cuartos con Brasil. O sea, ese era un partido. Claro. Para mí fue el partido más importante para nosotros. O sea, porque venía muy bien, venía muy confiado. Ya le habíamos ganado dos veces, venía con mucha ganas de ganar. Habíamos jugado una gira, nos habían ganado. O sea, nos fuimos a una gira, nos ganaron tres veces. Y estaba. Fue muy duro y lo sufrimos bastante. Y nada, para mí ese fue el partido clave. Además era Brasil, ¿no? No era cualquier rival. Claro, además era sacando que es una potencia, para nosotros es una especie de clásico y sí, se vivió así en la calle, se vivió así, la gente estaba como loca. Y nada, para mí fue ese fue el partido. ¿Qué tal, Liam? Te habla Enzo Belén, un gusto y felicitaciones por lo conseguido en el Mundial. No, buenas tardes y muchas gracias. ¿Te imaginaste semejante convocatoria para tanto en Chaco como en Corrientes durante todo el torneo, digamos, jugando contra Brasil, me acuerdo también contra Rusia, que tuvieron muy, la hinchada estuvo alentando todo el partido y la verdad que anímicamente le sirvió mucho al equipo? Mira, yo desde el primer día se vio, yo no esperaba antes del Mundial eso, pero ya el primer día se notaba que iba a explotar todos los partidos y que la gente, como si vos, iba a jugar un papel muy importante para nosotros porque estaba siempre. O sea, nos caíamos y ganábamos y alentaban. O sea, nos sirvió bastante. Yo creo que también le influye bastante. Vas a sacar y tenés 3.000 personas chiflándote y a muchos les habrá costado. Contanos, Lian, un poquito, ¿qué se siente estar ahí en una final de un mundial y nada más y nada menos que con toda la gente, como decías, a tu favor, pero estar ahí en un partido, en un estadio colmado de gente? Lamentablemente en la final no pudo ser, ¿no? Pero se colgaron la medalla de plata, fueron un orgullo, ¿no? Para todo el país. ¿Qué se siente? ¿La satisfacción? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Mirá, o sea, antes de jugarla era ansiedad pura. O sea, y por ahí era, o sea, como que no caíamos, que estábamos en la final del mundo, ¿no? Ya, sentía como el equipo no estaba nervioso, estaba ansioso, tenía ganas de jugar y de ganar y pero bueno, después del partido, o sea, sí es una sensación de bronca, pero nada, a la larga cuando pasaban las horas, o sea, fue una sensación sí de satisfacción, como dijiste vos, así la verdad llegamos muy lejos y nada, como dije antes, tuvimos a un tire de ser campeón del mundo. Fue un tire que se nos escapó y nada. Respecto a que fue nada menos que en Argentina, otra vez, nuestro país organizando un torneo de primer nivel, ¿cómo lo viste vos desde adentro a nivel organizativo este mundial? ¿Cómo has visto el trabajo de FEBA reuniendo nada menos que a 20 selecciones que vinieron a nuestro país? La verdad, yo nunca había estado en un mundial y no sabía bien cómo era el tema de la organización. Según me dijeron los chicos que ya habían estado, y tengo los compañeros que sí estuvieron, y según lo que decían las demás delegaciones, con algunos países no se portaron muy bien. Con el tema de los hoteles y la organización, ese tipo de cosas. O sea, la gente del Chaco sí, la mejor onda, todo siempre, pero por ahí lo que es el tema de la organización de la FEBA y ese tipo de cosas, la se portaron muy bien con nosotros. Va, con nosotros no tanto, sino con los demás países. Con el tema de los hoteles y ese tipo de cosas. Bueno, algo para mejorar, ¿no? Claro, bueno, alguna por ahí. Alguna falla, pero al ser un torneo que no lo organiza con la ciudad argentina, algo para mejorar. ¿Me podés repetir la pregunta que no se escuchó? No, que por ahí es una de las cositas a mejorar, si bien dentro de la cancha se pudo ver todo muy bueno, por ahí alguna de las cositas a mejorar, ¿no? Eso. Sí, la verdad, yo no sentí que haya habido una fase de la organización o algo, es lo que decían las demás delegaciones o los pibes que estuvieron, pero no es que era mala la organización, sino que antes en los anteriores mundiales había sido mejor y que según estaba estipulado tendría que ser un toque mejor. Pero bueno. Yo no lo vi mal. Perfecto, Liam. Bueno, la última para cerrar, la medalla de plata, la remera, imagino en un cuadrito ahí en tu casa, ¿o no? Sí, ya la tengo colgada, la tengo bien guardada, no me lo olvido más. Algo para tener presente siempre. Y sí, la verdad estoy muy muy contento, gracias. Bueno, Liam, te agradecemos por el contacto y esperemos que le continúe yendo muy bien en todo. Bueno, dale, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Abrazo grande. Pasaba allí Liam Arreche, uno de los jugadores de la selección argentina sub-19 que se quedó con el segundo puesto en el Mundial disputado en Chaco y Corrientes, un torneo histórico para Argentina. Sí, la verdad fue excelente lo que hicieron estos jugadores, un torneo que desde el arranque hasta el final fue muy exigente, muy exigente, y la verdad que cumplió una primera etapa excelente de Argentina, donde bueno, cayó ante Estados Unidos, pero después le ganó a todos rivales muy difíciles, y después la verdad que fue impecable, claro, porque se enfrentó a todos equipos con muchísima tradición, y bueno, ganándole a Cuba, a Rusia, estuvo ahí a Brasil nomás, en cuarto final, a Brasil también, sí, y estuvo bueno ahí nomás de ganarle a Polonia. La final fue también muy pareja, en un mundial que fue parejo, pero bueno, la verdad excelente lo de Argentina. Lo decíamos que como local que era Argentina, la idea era tratar de ser el mejor mundial posible, por lo menos estar entre los 6 mejores, y Argentina eso lo cumplió con muchísima calidad, y bueno, la verdad que da bronca un poco por lo cerca que se estuvo, claro, de ganar este mundial, ¿no? Con lo que hubiera significado ser campeón del mundo, pero bueno, fue algo que marca el futuro que tiene el vóley argentino. Y a ese plantel tan largo que tiene hoy por hoy la selección mayor, le sumamos estas jóvenes y grandes promesas que tiene Argentina. Así es, y hablando de las selecciones juveniles, vamos a hablar del otro mundial que se está disputando, del Mundial Sub-23 que se está jugando en Dubái, porque ya debutó Argentina, derrota 3-1 ante Turquía en la primera presentación por el Grupo B. Hoy fue victoria muy contundente ante México por 3-0, así que dos partidos, una victoria y una derrota para Argentina. Sí, Argentina no ha comenzado muy bien del todo, pero ahora se pudo recuperar jugando contra, claro, México y ganándolo contundentemente. También un campeonato, una copa muy complicada porque hay equipos muy difíciles, sí, que son muy potencia. Así que Argentina, sacando victorias y poder tener el roce internacional con potencia, también le sirve un montón. hay que darle mucha importancia tanto a la menor de la sub-19 como a la sub-23, que seguramente servirán en algún futuro para la mayor. Claro. Porque son equipos que juegan contra potencia. Tuvimos un muy buen mundial de la sub-19 que casi se gana el oro, gana el campeonato. Y bueno, y ahora con la sub-23, toda la expectativa para hacer un buen mundial. Sí, la sub-23 con un gran equipo, con Matías Sánchez, Pablo Kukarchev, Gonzalo Quiroga, el hermano de Rodrigo, que es el capitán, Nicolás Lazo, del jugador de UPCN, sí, que también parte. Un torneo increíble. Hoy, justamente con Kukarchev y Quiroga como máximos anotadores, 14 puntos cada uno, fue victoria 3-0 a México. Importante porque fue el primer triunfo de Argentina en este mundial. Y porque ahora se viene un tramo complicado en estos partidos para cerrar la fase de grupos. Sí, es un torneo que, bueno, es más reducido que el del sub-19. Entonces, bueno, es más difícil porque claro, están los mejores de cada continente. Son 12 equipos, es más cortito, entonces más apretado. Entonces están ahí los mejores y ahora va a venir nada menos que Rusia. Y Argentina en lo anímico le sirve y mucho la victoria ante México. Además, está bueno también que haya sido rápido. Cuanto más se pueda descansar y mejor. Y la verdad que, bueno, se pudo recuperar. Sí, una derrota algo dura de Turquía. Creo que era un rival que se podía ya haber ganado. Pero bueno, igual Turquía lo decimos siempre, ¿no? Lo que está mejorando. Y bueno, a nivel sub-19 también tuvo un buen equipo. Y bueno, duele un poco porque quizás hubiera estado bueno que sea llevar el partido al tiebreak, pero recuperarse ante México es muy bueno y ojalá que se pueda hacer un buen partido ante Rusia. Obviamente un rival durísimo, pero ¿por qué no? Soñar. Así es, mañana a partir de las 9:30 de la mañana estarán jugando Argentina y Rusia, 9:30 hora de nuestro país. Un Rusia que ha ganado sus dos partidos, ambos por 3-1, así que está ahí prendido en la punta de este grupo de la zona B, el grupo B donde está Argentina. Le ha ganado 3-1 a Brasil y 3-1 a Túnez, así que un Rusia que está ahí arriba. Luego jugará Argentina el viernes, a partir de las 12 del mediodía ante Brasil y el sábado también a las 12 del mediodía ante Túnez, cerrando esta zona de grupos y esperando, ¿no?, porque la clasificación. Sí, esperemos que se dé. Creo que, aunque obviamente suena difícil como siempre, va a ser importante el partido ante Brasil. Claro, sí. Argentina, bueno, demostró a nivel sub-19 que se le puede ganar. Ya en el Mundial sub-23 anterior, recuerdo Argentina-Brasil súper parejo, que ganó Brasil pero en un tiebreak largo, por lo cual me parece que puede haber bastante paridad. Más teniendo en cuenta que, bueno, Brasil tampoco está espectacular porque perdió ante Rusia. Claro. Creo que, bueno, obviamente ganarle a Túnez y tratar de pelearle ante Brasil. Pero tiene buen material Argentina para hacer un torneo bueno. Claro. Recordamos entonces, mañana, 9:30 de la mañana, Argentina se mide ante Rusia buscando la segunda victoria en este Mundial Masculino Sub-23 que se disputa en Dubái. Así que pegadito ahí a Vole C3-1, que vamos a estar con el punto a punto y también con algún que otro link para ver los partidos, porque por suerte se pueden ver por internet para seguir a la selección argentina. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial, pero quédate que todavía queda muchísima información. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Larga duración. sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Regresamos con Vole 631, último bloque ya aquí al aire de Radio Nauta. Ya se nos van haciendo de a poquito las 6 de la tarde, el horario cúlmine para nuestro programa. Te recordamos que nos estás escuchando por FM Radio Nauta 106.3, también por la web en radionauta.com.ar y que nos podés seguir en nuestro Twitter en @vole631 y donde tenés toda la información en vole631.com.ar. Ahora volvemos a la información, vamos a hablar un poquito de las Panteras porque ya escuchaste a Tania Costa que desde Japón nos decía cómo estaban, cómo era el torneo, lo que le parecía a la ciudad. Ahora vamos a escuchar a la armadora de las Panteras, una de las referentes también del equipo, una de las mejores jugadoras. Estamos hablando de Yael Castiglione que nos decía lo siguiente. Buenas tardes a todos, buenas noches para mí. Acá en Japón las Panteras estamos un poquito adelantadas. Así que bueno, paso por acá para contarles un poquito cómo estamos. Bueno, la verdad que es un torneo muy duro en donde se juegan muchos partidos a una intensidad muy grande todos los días, sin dejar de olvidarnos que realmente estamos expuestas a un cambio horario muy fuerte, en donde lamentablemente se siente mucho eso. Así que nada, al haber llegado 48 horas antes del torneo hace que nos vayamos acomodando durante el torneo, pero nada que no impida que dejemos todo dentro de la cancha. Mañana por primera vez en muchísimos años nos volvemos a enfrentar ante Rusia, así que para todas nosotras va a ser una primera gran experiencia que esperamos poder llevarlo con una calidad, bueno, lo más alta posible. Y quedan 8 partidos, así que nada, ir paso a paso, descansando bien porque realmente es muy intenso. Y el sábado a la mañana ya nos trasladamos a la ciudad de Okayama para jugar otros 3 partidos y terminar la última semana en Nagoya, donde bueno, todos los equipos nos juntamos en la última ciudad y terminamos de disputar esta World Cup. Así que bueno, les dejo un beso enorme, muchas gracias por el contacto y nada, esperamos seguir creciendo. Saludos. Pasaba ahí la palabra de Yael Castiglione desde Japón en esta Copa del Mundo que están disputando las Panteras. Una genia también, ¿no? Como Tania Costa ya escuchamos antes. También hablando de la logística, ya nos sí. Contó todo, les faltó decirnos horario y todo ayer. Hizo un estudio, una guía totalmente... Se estudió todo antes de llegar a Japón, se nota, porque la verdad lo tenía muy claro. Lo que más le ha costado a las jugadoras, y lo dijo también Yael, fue el cambio horario. Eso también perjudicó un poco quizá. Claro, también, que es bastante complicado, ¿no? Sí, son muchas horas, el viaje también fue muy largo. Quizá tuvieron que tener algún que otro día más para acomodarse en el lugar, claro. Pero bien por Yael que nos dejó una exclusiva muy linda. Así es, ya escuchamos a Yael, ya escuchamos a Tania Costa, así que tenemos también toda la información de lo que es la Copa del Mundo en estas Panteras, ¿no? Esta edición que, como decíamos, esta noche se estarán enfrentando ante Rusia a las 2 y 10 de la noche. Y cerrando con las Panteras, vamos a volver a hablar de la Liga Metropolitana. y vamos a estar hablando ahora de la primera división femenina. Ya hablamos de la división de honor masculina, de la división de honor femenina. Nos toca hablar de la primera división femenina porque tenemos noticias importantísimas. Universitario en zona de ascenso, Enzo. Sí, ya lo veníamos diciendo también en varios programas. Universitario en toda esta zona de la rueda de campeonato ha tenido muy buenos partidos. Claro. También la fase regular, un equipo que fue en crecimiento. Con un Ronald Sarti que pudo explayar a todas sus jugadoras lo que él quería para el equipo y que las jugadoras lo pudieron interpretar muy bien. Así es, le ganó el jueves pasado a Argentino de Castelar por 3-1, sigue invicto luego de 4 fechas en esta ronda campeonato, pero lo más importante llegó al día siguiente, el viernes, porque perdió Mupol ante Banco Nación y esto provocó que Universitario quede segundo en esta ronda y sí, en zona de ascenso directo ya, así que algo muy importante en lo que respecta a las tablas de posiciones está Lomas de Zamora con 33 puntos y medios y Universitario con 28, por ahora los equipos que estarían ascendiendo. Tercero está Mupol con 25 puntos y medio, Castelar un poquito más atrás tiene 24, así que por el momento Universitario en zona de ascenso, una noticia espectacular. Algo que parecía al principio complicado para Universitario por todo lo que era la fase regular y por el proceso que tenían ellas como jugadoras. La verdad que decíamos también que los demás equipos no pueden perder puntos contra un Universitario que anda muy bien y que es difícil que pierda sus partidos. Y la verdad que ahora con la caída de Mupol se pudo estar ahí en esa segunda posición, quedarse con la posición que estaba Mupol. Y la verdad que Universitario tiene toda para ascender, ¿no? Así es, está ahí, está en el segundo puesto. La única mala noticia fue la lesión de Manarré en una de sus rodillas, así que esperemos que no sea nada, ¿no? Pero bueno, mucha preocupación por el lado de Universitario. La única mala noticia, porque dijimos, perdió Mupol y ahora Universitario está en zona de ascenso directo. Ya van 4 fechas, se viene la quinta. En estos días, ¿no? Porque el viernes Universitario visita a Banco Nación, un equipo que viene de vencer a Mupol, pero que está bastante complicado, digamos. No en zona de ascenso, está recién en la sexta posición. Sí, es un equipo que ha tenido sus idas y, digamos, es un equipo irregular. Al ser irregular, tiene partidos que lo ha ganado muy bien y otro que le ha costado mucho. Un Banco Nación que también hemos hablado en su momento de que fue un equipo, claro, importante. Sí, sí. Y que es, como decía en un momento, me acuerdo, Juli, era un león dormido. Claro. Pero que todavía no se ha despertado, así que le ganó a Mupol. Uh-huh. Mupol, que venía segundo, venía siendo uno de los fantasmas, tal vez uno de los equipos esos durísimos, pero está lejos de Universitario, está a 10 puntos. Sí. Así que yo creo que va como favorito Universitario, pero bueno, veremos. Es un equipo, claro, va a ser un partido muy disputado, complicado y seguramente parejo, porque sigue siendo un equipo irregular que te puede ganar y se puede perder fácilmente también. Y Universitario tiene que seguir aprovechando para seguir una senda victoriosa como anda ahora y conseguir lo que toda jugadora quería, ¿no? Que lo primero que ellas decían era que el objetivo era ascender y se tuvieron mucha confianza en un momento que quizá estaba lejos de la tabla y ahora lo tiene en una situación ideal. Así es, está en el segundo puesto y como decíamos, este viernes Universitario visita a Banco Nación, así que una fecha clave para seguir sumando. Luego será nuevamente local ante Lomas de Zamora, el puntero, así que una fecha importante esta para llegar también de la mejor manera a las 6 contra el puntero, nada más y nada menos. Sí, va a ser importante. La verdad que Universitario tiene todas las posibilidades también de ganar al puntero, a Lomas, y yo no me quiero le ganó arriesgar, la primera pero fecha ganó del la torneo, primera, por sí. 3-2. Así que le puede ganar tranquilamente un Universitario que mejoró tanto que parece que partido a partido es mucho más potencial para ganarle a equipos como Lomas, a equipos como Mupol, que ahora que ha perdido. Y la verdad se merece el ascenso porque Ronald Sarter hizo un gran trabajo con unas jugadoras que no lo conocían a él, que eran nuevos, claro. Era un proceso nuevo. Quizá a priori no parecía que Universitario pueda llegar a estar en esta posición que está ahora. Bueno, pero por el momento lo está logrando, si bien falta mucho, todavía son 14 fechas, se jugará este fin de semana la quinta, así que son muchas fechas, pero va por el camino correcto. Va por el camino correcto, con un equipo que que la verdad está muy bien en el ataque, como en la recepción, así que felicitaciones por el Universitario, que tiene que seguir en esta senda. Y hablando de ir por el camino, nosotros también nos tenemos que ir, ya se nos ha cumplido el horario, Enzo. Hoy un programa cargadísimo de información, con la palabra de Liam Arreche, jugador de la selección argentina sub-19, también de Yael Castillón y de Tania Costa, de la selección femenina de las Panteras desde Japón. Hablamos también con Alicia Casamichela, que cumplió 80 años y que le sigue dando mucho al vóley. Sí, la verdad que felicitaciones. Y es un lujo tener también a Alicia Casamichela hablando con nosotros, que la verdad que siempre le da un tinte emotivo en cada una de sus declaraciones. Sí. Y es alguien importante ya no solo en el mundo femenino, como dijo Juli, sino todo el mundo deportivo del vóley. Así es, Enzo. Bueno, nos vamos despidiendo, Enzo. Te mando un abrazo enorme. Nos vamos a reencontrar seguramente el martes que viene, ya en el nuevo programa. Sí, con mucha información y muchos partidos también de las selecciones, la Copa del Mundo y demás para toda la semana. Te recordamos que toda la información la tenés en nuestra página web volley631.com.ar, también en nuestro Twitter en @volley631. Esto fue Volley 631. Nos encontramos el próximo martes con toda la información del volley. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.